A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a ir avanzando en la primera carta de Pedro. Ya vamos al último capítulo, capítulo 5. No es un capítulo muy largo, pero hay algunos puntos interesantes que es bueno que nosotros los tratemos y los tengamos muy en cuenta. Y hoy vamos a ver algunos asuntos del sufrimiento o del padecimiento o de todo aquello que pueda soportarse en el ministerio y las luchas juveniles que hay también en las iglesias, o sea, los jóvenes cristianos. Vamos a ver desde el versículo 1, si podemos llegar bien hasta el 7, vamos a hacerlo. Y si no, vamos a ir poco a poco, porque hay cosas que a veces es importante que nosotros las conozcamos, las entendamos y veamos para que así, de esta manera, podamos refrescar la mente en algunas cosas, pero también conceptuarnos correctamente en los asuntos de la palabra de Dios y cómo Dios en su palabra, en las Escrituras, quiere que nosotros verdaderamente andemos como iglesia en el ministerio, en la vida cristiana, fuera del entorno congregacional. Entonces, vamos a ver algunas cosas que son importantes aquí. Y Pedro ahora va a hacer una charla, un pequeño final de su carta hacia los ministros que son parte de la iglesia, tanto de los destinatarios que él escribía, como también, por supuesto, a lo largo de la iglesia. Como hemos visto desde el principio de la carta, a las iglesias en el Ponto, en Galacia, en Bitinia, en todos los lugares a donde él estaba escribiendo, él hacía notar la importancia que no era solo con ellos el tema de la persecución, sino que esto, como vimos en el capítulo 4, afecta a todo el mundo. El cristianismo perseguido no es solamente en los lugares donde llegaron estas cartas, tanto las de Pedro como las de Pablo, Santiago y otros, sino que también son cartas, son lugares a donde también habían muchos otros cristianos, asistidos por otros obreros del Señor, que también soportaban esto. Pero también hay que saber una cosa, y es que los obreros tienen algo importante dentro de todas las iglesias. Vamos a orar para comenzar pidiendo la guía del Señor para este estudio y vamos a entrar a una forma introductoria, a algunos puntos importantes que nos van a ayudar. Padre nuestro, muchas gracias por este momento, por esta hora, por este tiempo que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias por quienes estamos aquí y gracias también por quienes nos están viendo y están participando con nosotros y por aquellos que lo van a hacer en diferido cuando reciban estos mensajes grabados. Gracias, Señor, porque nos permites hacer estos estudios que nos edifican, nos ayudan a crecer y entender un poco más de la vida cristiana y la profundidad de las Escrituras. Oramos para que tu Espíritu nos asista y nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer desde el 1 hasta el 7 y ahí vamos a ver por qué Pedro se interesó en ayudar a los obreros o a dar ciertas directrices a los obreros que son muy importantes. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, participante también de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Cristo que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. no como enseñoreándose sobre las heredades del Señor, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sujetos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos parando aquí, y ya con esto tenemos bastante para este tiempo de estudio bíblico, y como digo, no sé si vamos a terminar hasta el 7, pero vamos a ir avanzando primeramente en el aspecto de los obreros. Toda la carta, todo lo que estuvimos estudiando desde el capítulo 1 hasta el 4, nosotros habíamos visto las diferentes formas en que la iglesia sufre en el mundo, cuando los cristianos consagran su vida, cuando verdaderamente llevan a Dios su pensamiento y su corazón. Nosotros siempre vamos a tener que soportar muchas veces ciertas cosas porque el testimonio cristiano lo queremos tener en alto. Ahora, Pedro vio también o dio ciertas problemáticas, pero también dio soluciones, cómo poder avanzar dentro del sufrimiento cristiano, del padecimiento y aflicción cristiana, cómo avanzar bien y en los principios correctos. Ahora, todo esto que hemos estudiado es para la iglesia de Cristo en general y por supuesto para las iglesias locales en los diferentes lugares del mundo, pero también hay algo importante dentro del sufrimiento cristiano que a veces los hermanos en general no se dan cuenta y quizás a veces no lo ven porque muchas veces los obreros, a los que hoy llamamos pastores, misioneros, hasta a veces también el diaconado en la iglesia, cuando se trabaja con ímpetu para la obra y con deseo en especial de dar el testimonio para las almas perdidas y para que la iglesia se edifique correcta y en sabiduría, correctamente, entonces, muchas veces, los que están a cargo de la iglesia tienen una tarea muy importante, porque ellos tienen dos tareas. Soportar todo lo que tengan que soportar, pero también cuidar la grey del Señor. Son dos tareas tan importantes y tan difíciles muchas veces que los hermanos que no están en la obra y dirigiendo la iglesia, acompañando, incentivando a la congregación a trabajar, a servir, a seguir adelante, no se dan cuenta. No se percatan muchas veces todo lo que hay detrás. Estos días mandaba un video a algunas personas, un video que ya está circulando por WhatsApp ya hace tiempo, hace algunos años. Pero cada tanto por ahí me llega el video por parte de algunos hermanos de aquí, de Argentina o de otros lugares. Llega el día del pastor, hay día de pastor también, yo ni sé bien cuándo es la fecha, pero me entero cuando empiezan a mandar cosas de eso y me entero que este es el día del pastor. Entonces mandan algunas cosas y entre eso mandan este video de un muchacho, de un joven que hace como una reflexión de un chico que iba a la escuela y entonces la maestra iba a preguntar. Quería que todos los chicos digan en qué trabajan sus padres. No importa si son empresarios o no. Bueno, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es su oficio? Llega el momento que el chico tiene que decir, hijo de pastor. Y entonces el chico como que dice, como que no sabe qué decir, porque tenía un poco, parece, de vergüenza. Mi papá no trabaja, es pastor. Claro, la maestra obviamente como que no quiere decir nada. Y obviamente pobre el chico fui como que se sinceró mucho. Pero después explica, la reflexión sigue. Y entonces le dice, no, lo que pasa es que el pastor no es un trabajo, es un gran oficio. Es un arte de poder lograr trabajar, educar, llevar una iglesia adelante, llevar una familia adelante, llevar una iglesia adelante porque tiene que estar constantemente velando en muchos aspectos, tanto con la iglesia como sin la iglesia en ciertos momentos, pero él tiene que estar velando que la obra tiene que seguir. Aparte de ver que su familia tenga todo lo que necesita, todo lo que es la responsabilidad de un padre, de un esposo y de tantas otras cosas. O sea, en síntesis, muchas veces el pastor tiene que trabajar más que alguien que hace un oficio. Y no importa que ese oficio lo haga, no sé, 12, 13, 14 horas diarias, no interesa. Pero muchas veces hay pastores que tienen que trabajar, tienen su trabajo secular, tienen su trabajo a veces de otras cosas, más la iglesia, más la visitación, más preocuparse por la evangelización en la congregación y un montón de cosas. Pero los obreros de los que habla Pedro, cuando habla de los ancianos, está hablando este término que se usa, Pablo lo usa, por ejemplo, el que anhela obispado, buena obra desea. Lo llama como obispos, como personas que están en la iglesia como principales, encabezando la enseñanza, la ayuda a los hermanos, ser sobrevedores en relación a todo lo que necesitan en lo espiritual. Y también a veces hasta en lo físico, también los pastores participan. A veces en la enfermedad, a veces también en ayudar a familias que han pasado por necesidades imperiosas, por diferentes causas que han surgido y han llegado en ese momento. Pero los líderes de la iglesia, los pastores, misioneros, los diáconos, los oficiales de la iglesia en diferentes áreas, son de gran importancia porque cuando ellos están bien, cuando ellos andan bien, entonces pueden ayudar a la iglesia. Cuando en el pastorado hay flaquezas, debilidades, luchas y se dejan llevar y quizás hasta a veces se cansan y hasta quieren tirar los guantes, como se dice ese dicho popular, por cansancio, por agotamiento de tantas emociones encontradas y a veces parece que todo va más para mal que para bien, pero cuando los obreros, los líderes en la iglesia bajan la guardia en lo espiritual, en el ánimo, entonces toda la congregación se resiente. A veces se piensan que el pastor es el superhéroe espiritual y que él nunca tiene problema, que él nunca le pasa nada. Pedro también hace una atención no solo para los ancianos, sino también para la congregación. Pero en este caso también está tratando Pedro un tema que es el tema de cuidarse cómo se lidera la iglesia, cómo se ayuda a la iglesia y cómo uno debe ser sobrevedor de la congregación. Porque no es solo enseñar. Si eso fuera solo preparar estudios y estar enseñando en la iglesia, entonces dentro de todo sería sencillo el trabajo, aunque a veces preparar un estudio lleva su tiempo, lleva sus horas de pensamiento y de meditación y de oración. También, porque todo esto tiene que ir detrás de un estudio. Pero el ser un anciano en la iglesia, ser un pastor misionero, implica muchas otras cosas más que van viniendo o entrando a medida que avanza el tiempo de trabajo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, participante también de la gloria que ha de ser revelada. Versículo 1. Primero, le dice a ellos, a los que están entre ustedes, a los que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pedro no se hace solamente una persona especial porque era un apóstol del Señor y hasta quizás era uno de los apóstoles más reconocidos, más renombrados, porque era quizás la persona que, por lo menos en Israel, tenía mucha fama. Nosotros vamos al libro de Hechos, ¿quién es el que predica por primera vez el Evangelio? Pedro. Después, ¿quién es el que participa en los primeros bautismos? Pedro. El segundo mensaje evangelístico, capítulo 3, el capítulo 4, en el capítulo 5, ¿quién es el que predica el Evangelio en diferentes lugares de la ciudad o ante el Sanedrín? Pedro otra vez. ¿Quién de alguna manera hace ver que es necesario que hayan diáconos en la iglesia? Capítulo 6 de Hechos, Pedro otra vez aparece. Parece que es el gran conferencista del momento, Pedro, el gran famoso del momento. Cuando se va a abrir el Evangelio a Samaria y se va a hacer los primeros bautismos en Samaria, ¿quién es el que va? Capítulo 8, Pedro otra vez. Cuando se va a abrir el Evangelio a la comunidad gentil y comienza a predicarse a los gentiles el Evangelio, ¿quién es el primero que va? Capítulo 10 de Hechos. Pedro otra vez entra a la casa de Cornelio y predica el Evangelio. Era una persona que estaba en constante trabajo y un ministerio tremendamente dinámico tenía, o sea, de mucho movimiento. Pedro era una persona que no quedaba quieto. Quizás era un anciano no muy sedentario, me refiero al tema que no estaba solo en una iglesia y se enfocaba en esa congregación. Él iba y recorría iglesias y a la vez también recorría lugares predicando el Evangelio, pero también dejando la doctrina, la enseñanza, para que la iglesia comenzara a edificarse. Se ponían obreros. La pregunta, ¿cómo es que en tan poco tiempo, apenas predicaban, estaba comenzando recién la predicación del Evangelio. ¿Cómo es que verdaderamente las iglesias ya tenían enseguida obreros para enseñar la palabra? Porque Pedro quizás iba y estaba capaz unos días, estaba una semana, dos, en esos lugares, enseñaba, aclaraba ciertos conceptos y ya se quedaban obreros, ancianos. Y una vez se dice, hay gente que va y estudia, perdón, 2, 3, 4 años en un instituto y recién ahí como que sale ya con un certificado y le dan la posibilidad de ir a trabajar en la obra misionera. La pregunta es, ¿qué tenían en el principio la iglesia de Cristo, en la iglesia primitiva, y lo que a veces todavía puede faltar hoy, aunque ya gracias a Dios hay mucho conocimiento? Es que las iglesias comenzaron, o la predicación del Evangelio comenzó en la comunidad israelita, tanto en Judea, ¿se acuerdan que Jesús dijo? Se predicaría primero Jerusalén, Judea, Samaria y después hasta lo último de la tierra. ¿Por qué ese orden? No sé si se preguntaron alguna vez. Uno podía decir, bueno, los judíos, los que estaban en Judea, los que estaban en Jerusalén, eran de donde Jesús predicó, donde Jesús murió y era su pueblo. Sí, en parte sí. Pero hay algo que siempre tuvieron los israelitas por la historia, mucho antes, siglos antes que Jesús viniera y naciera en este mundo. Ellos constantemente eran, desde que entró Esdras y Nehemías en la historia de Israel después del cautiverio, entró algo con ellos también, en especial con Esdras. Entró la enseñanza exhaustiva y la preparación de maestros en Israel. El primero y el que lanza o el que de alguna manera empieza a forjar el tema de las sinagogas en Israel fue Esdras. Es más, Esdras, cuando ya forja a sus maestros, cuando llega el momento en que Nehemías entra a restaurar a Jerusalén y los muros, ya Esdras tenía 120 personas con él que estaban día y noche estudiando la palabra de Dios. Pedro, Pablo, Santiago, Juan, eran personas que cuando iban a un lugar a predicar el Evangelio, ellos no iban y predicaban y después se iban y veían a ver cómo la iban a pasar esos días y estaban día y noche hablando y enseñando la palabra de Dios por una semana, por 2 semanas, 3 semanas, quizás depende. Vemos eso en los viajes de Pablo, en Tesalónica, en Berea y vemos también en otros lugares. En capítulo 20, por ejemplo, despidiéndose de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, él dice que predicó toda la noche. Hasta uno se cae de la ventana, cae y muere. Y le tiene que ir Pablo a resucitar porque hablaba, enseñaba. No perdían tiempo en estar haciendo solo camaradería y estar quizás ahí un poco orando y no más. No, era estar hablando, hablando, hablando. Pero ¿por qué las iglesias comienzan en Jerusalén, comienzan en Judea y en Samaria? Porque los samaritanos eran israelitas, pero venían de la estirpe de los israelitas del reino del norte. ¿Se acuerdan cuando se divide el reino con Roboam, hijo de Salomón? Entonces, después que llega un rey que se llama Omri y su hijo malvado y pecador hasta no más poder, Acab, instauran a Samaria como la capital del reino del norte, las 10 tribus del norte, y después estaba la tribu del sur, que era Judá. Y también participaban a veces los simeonitas. Pero es importante entender que la carrera de enseñanza de la Biblia antiguo testamentaria ya venía de muchos siglos. Pero en especial venía con el ministerio que hace Esdras, el sacerdote de enseñanza. Durante los 400 años de silencio, desde que para la revelación bíblica en Malaquías hasta que llega el ministerio y la entrada de Zacarías al templo para ofrecer la ofrenda en el altar de oro en el templo, cuando llega ese momento, hasta ese momento, desde Malaquías hasta el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías, no hubo palabra de Dios. La primera vez que vuelve a haber palabra de Dios a través del ángel Gabriel es a través de Zacarías. Pero hasta ese momento, lo que hacía Israel en gran manera era estudiar y estudiar y estudiar mucho las Escrituras. Entonces, ahí viene la respuesta también, ¿por qué las iglesias en muy poco tiempo ya tenían obreros y maestros? Porque muchos maestros ya conocían el Antiguo Testamento. ¿Qué le faltaba a ellos aclarar? Aclarar el Evangelio de Cristo. Entonces, los apóstoles, tanto Pedro como Pablo, Santiago, Juan, el escritor a los Hebreos y otros, lo que hacían era ir, llegar los apóstoles a las comunidades israelitas y de ahí salía el Evangelio. Por eso el pueblo de Israel hasta el día de hoy sigue siendo muy importante y nosotros tenemos que verdaderamente, como dice el Salmo 122, orar por la paz de Israel. Porque ninguno de nosotros hubiera sido cristiano si no venía, aunque sea en la antigüedad, hoy no vino un israelita a predicarnos. Capaz cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador personal, a nosotros nos vino a predicar un pariente, un pastor de la iglesia a la que asistíamos, o quizás en la calle alguien nos dio un folleto. No era un israelita, pero al principio fue así. El Evangelio comenzó en Jerusalén, se predicó por primera vez, se extendió a Judea, capítulo 8 en adelante, y después sigue, y así siguió. Pero los israelitas fueron predicando el Evangelio hasta que viene el ministerio a los gentiles de Pablo, pero ellos constantemente iban predicando principalmente a la comunidad israelita para que de ahí empiecen a enseñar. ¿Se acuerdan la gran comisión de Mateo? Id por todo el mundo y enseñad, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No decía solo evangelizar. Marcos sí es mucho más evangelista. Marcos dice que vayan y prediquen el Evangelio y a todo aquel que crea será salvo. Entonces, hay que saber que la predicación del Evangelio debe ir acompañada también de la enseñanza. Debe ir acompañado del pensamiento cristiano registrado en la palabra de Dios, en la Biblia. Así que esto es muy importante. Entonces, Pedro también se presenta como un ejemplo en la obra. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y, dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, participante también de la gloria que ha de ser revelada. Ahora, Pedro también no solo entró en que él era un anciano, una persona sobrevedora de la palabra de Dios, sino que también se presenta como alguien que padece con ellos, quizás no está con... Recuerden que esto es una carta que se emitió a las comunidades de la zona de lo que es Asia Occidental, hacia las zonas que hoy está Turquía. Pero fue emitida la carta, pero él les dice, ancianos, yo les voy a escribir algo a ustedes, yo también voy a referirme a ustedes, pero yo también, igual que ustedes, estoy padeciendo en Cristo, también tengo que participar, soy testigo de la palabra de Dios y también tengo que verdaderamente padecer por lo que hago y por el trabajo en el que sirvo. Así que nosotros vemos que Pedro se identifica con ellos, les hace ver que aunque él era un apóstol, él también era una persona, podemos decir, tenía el derecho a padecer con Cristo. Hoy, a veces uno mira en internet y ve en algunos canales de televisión, en los que miran, porque bueno, yo ni tele no tengo, pero es interesante, muchos ven el apóstol tal, el apóstol este, el profeta este, el otro profeta. Yo la pregunta a veces que me hago y digo, ¿será que los apóstoles, entre comillas, los apóstoles de hoy, entre comillas, realmente son los apóstoles al estilo Pedro, Juan, Tomás, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Jacobo, hijo de Zebedeo, y así sucesivamente? ¿Será que verdaderamente estos son los apóstoles que llamó Dios? Yo no veo, fíjense que el apostolado que Cristo le dio, el privilegio de estos 12 hombres que él llamó para ser apóstoles, una de las cosas, ¿saben qué le dijo que iban a soportar los apóstoles? ¿Saben cuál era una de las cosas que iban a tener que sobrellevar? Y esto está, la respuesta está en Juan capítulo 16, versículo 33. En esa charla final, antes de llegar al huerto de Getsemaní, mientras iban caminando, capítulo 15 y capítulo 16, iban caminando y termina Pedro diciéndoles, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padecimientos de Cristo. Ninguno de los apóstoles que llamó el Señor, y que son 12 específicamente, aunque bueno, estaba Judas, pero Judas muere y es reemplazado por el apóstol Pablo. Ahora, ninguno de esos 12 hombres, ninguno terminó feliz y contento. Hasta Juan, incluso dicen que le iban a meter en un aceite hirviendo y no sé qué más, fue salvado de alguna manera, pero aunque murió, ¿y murió cómo? Encarcelado en una isla desolada, ahí estuvo en ese lugar, escribió el Evangelio de Juan, escribió las tres cartas y también escribió el libro de Apocalipsis, pero todo en situaciones paupérrimas. Ahora pregunto a todos estos llamados apóstoles que hoy hay, y que son tan ricos, que tienen tantas cosas, que ofrenda de aquí, que inventan un diezmo por allá, inventan otra forma de ganar dinero por allá. La pregunta es, ¿realmente son los apóstoles que llama Jesús o son los apóstoles que se autollamaron para estar dentro de las iglesias y decir, el Señor me llamó? ¿Cuál Señor es la pregunta? ¿El Señor con mayúscula o el con minúscula? Porque el propio Jesús dijo, muchos me dirán, Señor, Señor. Y yo les diré, nunca os conocí. Hicimos esto en tu nombre, hicimos esto otro en tu nombre, hicimos esto. Por eso a veces uno se pone a pensar y dice, wow, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el Tomás y todos los otros que han trabajado y que vemos en la historia lo que han hecho. Y todo uno dice, pero ser un apóstol de Jesús primero implicaba esto, padecimientos, los padecimientos de Cristo. ¿Cuándo vino la gloria para los discípulos y después convertidos en apóstoles a partir del capítulo 2 de Hechos? ¿Por qué fueron apóstoles a partir de Hechos y por qué eran discípulos antes de Hechos? Antes de Hechos eran discípulos porque ellos seguían a Jesús y él era el maestro. Cuando el maestro se fue, cuando el Señor se fue, ascendió al cielo, ellos esperaron 10 días más y vino el Espíritu Santo y ahí se convirtieron en ¿qué? En apóstoles. Acuérdense siempre de Efesios capítulo 4, versículo 11. El apostolado es un don del Señor que Él da. Para que ellos pudieran ser apóstoles, tuvo que venir el Espíritu Santo. Llenarlos, en el sentido de controlarlos, de agarrar y empezar a expresar la palabra y el mensaje del Señor. Entonces, el apostolado es un don y que bíblicamente fueron 12 los llamados por Jesús. Y después hubieron apóstoles, como ya expliqué alguna vez en algunos momentos, hubieron apóstoles que fueron llamados por el Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses, Pablo está hablando a esta iglesia de Tesalónica y les dice también apóstoles con nosotros. Uno de esos apóstoles con nosotros es Bernabé, Apolos, Silas y varios otros que fueron, pero no son apóstoles que Jesús llamó y educó. Eso solamente hay 12. Pero los que el Espíritu de Dios llamó, como vemos en el capítulo 13 de Hechos, apartadme a Bernabé y a Pablo. En este caso, Pablo ya fue llamado por Jesús en el capítulo 9 de Hechos, pero Bernabé no. Pero Bernabé fue el que primero introdujo a Pablo a la iglesia de Cristo, lo llevó para presentarlo y para mostrarle que ya no era más un perseguidor, sino que era un hermano en la fe. Era un siervo del Señor, llamado para servir al Señor. Por eso, todos los que fueron apóstoles del Señor son personas que fueron llamados también para, le guste o no, fueron llamados para padecer. ¿Se acuerdan lo que pasa en capítulo 9, versículo 15? ¿Qué le dice a Ananías el Señor cuando le llama y le dice, anda y vele a Pablo porque él está ahí en la calle derecha, anda y vele porque yo le mostraré, dice, cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Ningún apóstol llamado de Jesús, llamado por Jesús o llamado por el Espíritu Santo, cuando ya era la era de la iglesia, que hasta el día de hoy sigue, pero desde que fue llamado, estos que actuaron en la primera etapa de la iglesia, o sea, en la iglesia primitiva, en el primer siglo, todos estos hombres, todos sufrieron y padecieron. No hay excepción. Entonces, Pedro les está diciendo que él es testigo con ellos y también participa de los padecimientos de Cristo. Ahora, habíamos visto la semana pasada, ¿qué es eso de los padecimientos de Cristo en nosotros, la iglesia? Vimos a través de Pablo que le dice a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24, yo participo de los padecimientos de Cristo por la iglesia. También vimos que Pedro, en el capítulo 4, le dice esto a los cristianos perseguidos, a los que iban a estar luchando, les hace ver realmente que ellos también están padeciendo como cristianos, tienen que seguir adelante en esto, versículo 14, a ver, 13. Antes bien, gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. La pregunta es, ¿acaso Cristo ya no padeció? ¿Ya no sufrió por los pecados del mundo? ¿Ya no hizo su sacrificio? Pero habíamos visto que la iglesia, ¿qué es de Jesús? Es su esposa, es su cuerpo, Somos la persona más querida, o sea, es el grupo de personas más querido, más amado, y habíamos hecho la comparación de un esposo y una esposa. Si el esposo ve que a su esposa le están garroteando, ¿qué va a hacer el esposo? Y bueno, a vos te están garroteando, menos mal, yo me salvé. Va a decir eso un esposo que ama a su esposa, que la quiere, que la tiene como lo más especial de su vida, de su corazón. ¿Qué va a hacer ese esposo? Y si puede, le va a reventar al que le está dándole garrote. Y si no tiene y ve que es más grande que él, por lo menos va a tratar de salvarle a la iglesia. O se va a poner él para que le peguen, pero no a la esposa. ¿Entienden lo que quiero decirle? Jesús no es un indiferente que está allá en el cielo, a la diestra del Dios Padre, y mirando, uy, pobre la iglesia, ahora le tocan a ellos. Yo ya sufrí, pero ahora es el turno de ella. Ahora que sufra la iglesia. Jesús no está así. Él padece con ella, Él soporta con ella, Él la ayuda, la fortalece. Él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con eso le está diciendo a la iglesia de Cristo que Él también va a estar con ella y va a ayudarle a vencer, pero no sola, no la va a dejar a la iglesia desamparada. Cuando una persona toma matrimonio o hay un compromiso, porque es en el estado que está ahora, en el desposorio está la iglesia con Jesús, pero cuando está en ese estado, ese esposo se va a preocupar. Ahora, entendiendo la regla que tiene el desposorio en Israel, que es cuando hacen el pacto, ya se convierten en esposos, pero no participan todavía de lo que es el coito. Pero cuando pasa el tiempo, mientras él prepara las moradas, ¿a qué fue Jesús al cielo? Dice, capítulo 14, yo voy a preparar morada para vosotros. Y si me fuere, dice, volveré y os tomaré a mí mismo. En las ceremonias nupciales de Israel, por ahí no es como hacen hoy, que bueno, ya agarra, tiene la novia y ya está, ya andan juntos, andan y qué sé yo. No, el esposo no está junto con su novia, con su desposada. Él se va, prepara lugar de vivienda, se asegura que va a tener una hacienda o un trabajo firme para sostener. Una vez que él tiene el sostenimiento asegurado y el lugar de habitación, ahí viene y le dice al padre, ya está, ya tengo, está todo armado. Entonces recién ahí se hace, digamos, la ceremonia nupcial, se hacen los 7 días de fiesta de boda y después se hace lo que es en sí la vida matrimonial. Jesús hoy está preparando, pero imagínense un desposado. ¿Se acuerdan el caso de José y María? Que estaban desposados. Y salió que ella estaba embarazada. Entonces ahí había un problema. Ahí está el estado que podía haber entrado María, no entró, pero había entrado en fornicación. ¿Se acuerda lo que Jesús dice en Mateo 19? Cuando él dice, solo en caso de fornicación podía haber separación, si no, no. ¿Pero de qué fornicación habla? Era del tiempo del desposorio, del tiempo en que todavía no se habían unido, todavía no fueron al tálamo. No fueron todavía a la cámara nupcial, eso era el tálamo. No fueron a la cámara nupcial. Entonces, en ese momento, ellos podían, si la mujer o el hombre, pero también puede cometer la macana, hacía acto sexual con otra mujer o con otro hombre, dependiendo el caso, entonces ahí se rompía el desposorio. Entraban en fornicación, no en adulterio, fornicación, porque no se habían unido todavía ellos. Entonces, por eso Jesús dice, salvo por causa de fornicación. Pero el desposorio era tan importante como el matrimonio mismo. Porque una vez que se hacía el compromiso, el pacto de copas con el padre y el pretendiente, y se daba la dote de Jesús, ¿cuál fue? La cruz del Calvario. El precio de la dote, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Eso es redención, el alto precio por la esposa que pagó Jesús para tenerla. Y esa esposa se compone por cada creyente. Pedro hace ver que él está también padeciendo los padecimientos de Cristo por su iglesia. Como dice Pablo en Colosenses 1:24. Él está verdaderamente en ese mismo estado de padecer, de soportar. Que los ancianos sepan, hermanos, yo soy el apóstol Pedro, pero no se crean que yo estoy viviendo re bien porque soy apóstol en la iglesia. La estoy pasando muy mal y soportando muchas cosas igual que ustedes también. Y termina con algo interesante el versículo 1. Dice, participante también de la gloria que ha de ser revelada. Ahora, vamos un ratito a Mateo, capítulo 17. Este capítulo es famoso porque es la llamada transfiguración de nuestro Señor Jesús. Mateo 17, versículo 1 y 2. Y seis días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. ¿Qué vieron Pedro, Jacobo y Juan en esta ocasión tan especial antes que Jesús vaya a la cruz? Ya Jesús estaba empezando a encaminarse a ir a lo que era su sacrificio. Eran quizás las últimas semanas antes que Jesús iba a ir a la cruz del Calvario. Entonces, él dice que se llegó a ese lugar y después dice, fue a un monte alto y se transfiguró. ¿Qué quiere decir eso? Cambió la figura. O sea, se transformó en su figura. Lo que todos veían de él, un hombre con una vestimenta, con un manto, con lo que sea, quizás, como dice Isaías, no tenía un gran parecido, no era el gran fachero Jesús, pero él estaba en esa... Entonces, ¿cuál era la figura que tenían Pedro, Jacobo y Juan de Jesús? Un hombre como todos. Ahora, cuando lo ven ahí, dice que él se transfigura y quedan sus ropas muy blancas, queda verdaderamente una persona que tiene un rostro, dice, como el sol. Ahora, si ustedes están en Mateo 17, marquen ahí su dedito con algo y vamos un ratito. No se desmarquen de Pedro porque volvemos enseguida ahí. Pero vamos a Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 1. Ustedes ven, Mateo 17 dice, versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Ahora, cuando nosotros vamos a ver al Jesús glorificado a la diestra del poder de Dios o a la diestra del Padre en el trono celestial a la derecha de Dios, entonces nosotros también vamos a ver algo interesante. Vamos al versículo 13. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropas que llegaban hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran como blancos como la lana, blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies, dice, semejante al bronce bruñido ardiente como en un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas, y tenía en su diestra siete estrellas. Esta imagen de Jesús brillante, esta imagen que verdaderamente es increíble, que uno ve solo luz en su lugar, solo se puede ver nada más algo brillante, es lo que vieron estos tres discípulos del Señor. Estos tres hombres vieron, y por eso él, volviendo a 1 Pedro 5, él dice, participante también de la gloria que ha de ser revelada. Pedro, Jacobo y Juan tuvieron un pequeño adelanto de cuál será el Jesús que la iglesia verá cuando por primera vez se presente ante él en el arrebatamiento de la iglesia. Cuando llegue ese momento en que la iglesia será llevada a la presencia del Señor, el Jesús que vamos a ver no es el de la estampita, no es el del crucifijo, no es el de la estatua que llevan por ahí a veces en la época de Pascua o cuando hacen peregrinaciones y demás cosas. Ese Jesús no existe en la Biblia. Ese es un Jesús mentiroso de la religión o de la secta. Vieron que los testigos de Jehová y los adventistas dibujan mucho a algún Jesús, hacen fotos, y muchos tienen esa imagen de Jesús. Pero cuando vamos a Apocalipsis y cuando vamos a Mateo 17, el Jesús que nosotros vemos es un Jesús que tiene cabellos blancos, su rostro resplandece como el sol, su vestidura es blanca, pero todo brilla, hasta sus pies, dice, bruñidos, de bronce bruñido. ¿Ustedes bruñeron? ¿Saben lo que es bruñir? ¿Conocen lo que es el arte de bruñir? A veces a nosotros nos tocaba hacer eso. Me acuerdo cuando iba al colegio, a la técnica en Misiones, había una materia en la parte de taller que se llamaba ajuste. Y nosotros teníamos que hacer con unas limas, que a veces ni tenían filo, no tenían nada, y había que estar limando, hasta hacer un martillo de pena y demás cosas. Entonces, pero también llegaba el momento, una vez que estaba formada la pieza, teníamos que empezar a bruñir, o sea, hoy hablamos mucho de pulir. Pero teníamos, el bruñido va más que pulido, porque el bruñido implica no dejar ninguna partícula, nada de escoria o algún agujerito, alguna aspereza. Tiene que quedar brillante, tiene que quedar reluciente. Y que si uno pone al sol, hasta hacen como el espejo, ¿vieron que ponen al sol y juegan en la pared y lo que sea? Bueno, así debe, eso es bruñir. Ir más allá de solo un pulido. Dejarlo suavecito, que uno toca y no siente ninguna aspereza, nada. Ninguna, algo que esté un poquito como perforado o raspado o algo, ni una raya. Eso teníamos que hacer, nos llevaba a veces 3 meses la materia, y había que estar con eso. Caray, con la lima todo el tiempo, y después con la tela esmeril. Bueno, así son los pies incluso de Jesús, con bronce bruñido. Nosotros usábamos mucho, antiguamente, y no sé si creo que hasta hoy se vende, había una pomada, como un gelcito, y se llamaba Brilla Metal. Entonces cuando éramos, nos queríamos hacer los facheros, antes cuando éramos muchachitos, así de 14, 15, 16, entonces queríamos aparentar que nos vestíamos bien y el cinto tenía que relucir. Entonces lo que hacíamos en la hebilla era lustrar con Brilla Metal y el bronce de la hebilla quedaba brillante, amarillo, hermoso, lindo quedaba. Nosotros hasta los botones, ¿se acuerdan que habían camisas que venían con unos botones metálicos? Y hasta eso poníamos para que brille. Ah, teníamos que andar muy cancheros nosotros. Eran pavadas quizás de adolescentes, pero... nosotros, eso era la gloria. Bueno, Jesús así se presenta a Juan en el Apocalipsis y se presentan con unos pies, o sea, todo brilla en Jesús. ¿Se acuerdan lo que le dijo Juan 8, 12? Yo soy, ¿qué? La luz del mundo. La luz del mundo. Él literalmente es la luz. Cuando se presentó en Génesis 1, 3, dijo Dios, sea ¿qué? Sea la luz. ¿Y quién se presentó para que alumbrara las tinieblas de la tierra y la tierra que estaba desordenada y vacía? ¿Quién alumbró por primera vez si el sol no estaba todavía creado? Y la luna tampoco. Recién en el cuarto día se creó. Entonces, ¿qué luz resplandeció? El mismo que dijo, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas. Entendemos, cuando Juan lo vio a Jesús en Apocalipsis, lo ve a ese Jesús que Pedro habla, de esa gloria que él fue participante momentáneamente. Lo que Jesús le hizo ver a Pedro, a Jacobo y a Juan, es que sepan, yo voy a ir a morir, pero cuando ustedes me vean destruido en mi carne, cuando me vean destrozado en mi cara, cuando me vean hecho pedazos, sepan a quién ustedes vieron en el monte de la transfiguración. No se sabe cuál fue el monte exactamente, porque no dice el nombre, pero al parecer está cerca de Jerusalén. Pero Jesús se transfiguró y le mostró a Pedro, a Jacobo y a Juan que Él es el Yo Soy de Éxodo 3, 14. Yo soy ese que ustedes, es el mismo que voy a morir. Y en Juan le demostró de otra manera. Yo soy que la gloria de Jehová. Yo soy el que vine en el tabernáculo, el que vine en el templo. ¿Y cómo mostró su gloria también en Juan 18? Y estaban todos los discípulos y vieron eso. Cuando le vienen a buscar con palos, con espadas y con antorchas, vinieron ahí todos los alguaciles y viene Judas con ellos trayéndole y mostrando, ahí está Jesús, ahí está. Entonces Jesús le para a todos, Jesús le frena a todos, Él toma la palabra primero y dice, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y Él dijo, ¿se acuerdan lo que contestó Jesús? Yo soy, yo soy. Y cuando dijo eso, dice que todos retrocedieron a tierra y cayeron. No solo retrocedieron, cayeron a tierra. La pregunta, ¿por qué? ¿Se acuerdan cuando Moisés se presentó en la zarza? ¿Qué le dijo Jesús? Era Jesús en su preencarnación, pero le dice que Jehová le dijo, quita tu pie del calzado, porque el lugar en donde estás santo es. Cuando Jesús dice la primera vez, yo soy, ese lugar estaba santificado por su presencia. Y Él le dijo, buscan a mí, yo soy el que soy al que ustedes están buscando. Y todos retrocedieron, o sea, con su sola palabra, dos palabras, yo soy. Y todos retrocedieron, o sea, si Jesús no hubiera querido ser arrestado esa noche, nadie lo hubiera tocado. Entonces Él vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen, a Jesús, después que se levantaron, que ya, bueno, se pusieron en pie ahí, volvieron otra vez a quedarse. Como debe ser, Él le dice, ¿a quién buscáis? Y Él le dijo, a Jesús Nazareno. Ahí Él dice, yo soy, pero ya no cayeron a tierra, porque ahí lo dijo en su humanidad. Ahí ya lo dijo sin expresar su gloria. Lo que le hizo ver a los alguaciles, a Judas y a todos los que venían, es que ustedes me van a arrestar porque yo me entrego. porque yo me quiero entregar, solo por eso. Si no, no me van a arrestar, no me van a llevar. Por eso le dijo a Pedro también cuando saca la espada y que quería empezar a pelear y hacerse el espadachín, él le dice enseguida, le dice, pará Pedro, pará tranquilo, ¿qué? ¿No pensás que tengo 12 legiones de ángeles que me van a defender si yo quiero? Pero ¿cómo se va a cumplir, dice Jesús? La Escritura. La Escritura para nosotros, la iglesia, y para los ancianos y pastores es muchas veces que tienen que pasar por padecimientos. Pero ¿qué me anima como pastor? ¿Qué anima a los obreros, a los misioneros, a los que están luchando? Ayer hablábamos de los cristianos perseguidos en el mundo. ¿Qué los anima a ellos verdaderamente a vencer, a seguir adelante? ¿Qué les, de alguna manera, los incentiva a no fracasar y a no tirar los guantes y la toalla cuando a veces las situaciones se ponen duras en el ministerio? Saber que están sirviendo al Jesús de gloria. No lo vemos, no lo conocemos, nunca lo vimos, pero por fe, como dijo Pablo, andamos. Por fe lo recibimos, por fe lo aceptamos. La fe de estos obreros, de estos pastores, misioneros, quizás oficiales en las iglesias, cuando luchan y tienen que participar. Le voy a decir algo, cuanto más quiera servir un pastor al Señor, cuanto más se involucren en cosas de la obra, cuanto más prediquen el Evangelio, más oposición va a venir. Porque Satanás no quiere que trabajen los pastores. Satanás no quiere que los obreros sirvan. Satanás no le importa porque dice, si ellos están sirviendo, están predicando, están enseñando la palabra, están evangelizando, ganando almas, eso me molesta para mi ministerio, dice Satanás, que es engañar a la gente, mentirles. ¿Para qué dijo Jesús que está Satanás? ¿Para qué está Satanás? Para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido, ¿para qué dice? Para que tengan vida eterna y vida en abundancia. Adquiero la vida eterna en Cristo, bien, pero después viene la otra vida y en abundancia. Y muchos toman esa palabra abundancia, que todo está bien, que Jesús me bendice, que Jesús me va a dar todo. Voy a vivir una vida abundante. ¿Abundante en qué? Ojo, lo malo, no lo malo, pero las aflicciones, sufrimientos, luchas, los vituperios, también es parte de la abundancia de la vida cristiana. A veces pensamos que la abundancia es todo bien, todo en orden, todo hermoso. Pero cuidado, cuando un hombre se propone ante el Señor y le dice, quiero servirte y quiero ser utilizado por ti, vayan a ver el testimonio de Jeremías, vayan a ver el testimonio de Isaías, vayan a ver el de Oseas, el de Ezequiel, que hasta murió nomás su mujer. Y no tuvo que hacer ni velorio, nada. Murió y no, y tuvo que estar 3 años acostado en una posición y 1 mes en otra, 40 días en otra. Y así, y todavía tener para calentar su pancito, calentar su porción, excremento de vaca. ¿Quién de ustedes hace la comida con excremento de vaca y pone? ¿Vieron que acá se hace la tortilla? ¿Quién de nosotros va a hacer una tortilla en la parrilla y pone ahí ese tipo chipón, como decimos nosotros, en una chipa así grande, en Misiones la llamamos así? Y ponen ahí y ponen excremento de vaca o de caballo para que empiece a calentar. Nosotros vamos y compramos carbón o compramos alguna leñita o algo y hacemos. Pero así comía Ezequiel. ¿Quieren la abundancia de la vida, del ministerio, de lo que Jesús pidió? Bueno, no hay ningún problema, pero hay un alto precio. Renuncia. Pedro le hace ver a todos estos ancianos que no, ellos no sufrían solos, pero que sepan que un día la gloria de Cristo se manifestaría y también ellos estarían en gloria. Si sufrimos con Él, dice Pablo, reinaremos con Él. A veces no son fáciles esos momentos de sufrimiento y de lucha, pero hay que saber que el padecimiento cristiano en la obra misionera, en el pastorado, en el diaconado, en el servicio en la iglesia, cuanto más le demos al corazón al Señor, más oposición y aflicciones vendrán también. Apacentad la grey de Cristo que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y no como enseñoreándose sobre las heredades del Señor, sino siendo ejemplos de la grey. Esta es otra carga. Hablamos del sufrimiento, hablamos del oprobio, de los vituperios, de todo eso. Bueno, ya pensamos, bueno, ya está, vamos pagando el precio. Pero ahora viene la otra cosa. Ahora viene la consagración y ahora viene el trabajo con la gente. Ustedes saben que el trabajo más difícil es trabajar con gente. Si usted va a trabajar en un zoológico y va a estar trabajando con los animales, es mucho más fácil que trabajar con gente. Lo decía una vez un pastor con muchos años de ministerio. Pero trabajar con la gente es duro. Pero él dice, apacentad la grey de Cristo que está entre vosotros teniendo cuidado de ella. Y no estoy diciendo que esa gente sea mala. Puede ser muy buena, pero hay que apacentar. ¿Por qué muchas veces cuando el pastor está diciendo, vamos a trabajar, hermanos, por qué no hacemos algo así, vamos a hacer esto para ganar almas o para hacer algo en la iglesia o algo? ¿Cuántos se presentan? Toda la iglesia viene. ¿Eh? Toda la iglesia está, sí, pastor, vamos, vamos, pastor, vamos, le vamos a ayudar, vamos a estar, vamos a orar que el Señor nos ayude y nos dé ánimo para seguir adelante. ¿Qué tiene que estar haciendo el pastor constantemente? Porque los hermanos así se hacen, como en Paraguay, en guaraní, hay una palabra que suena graciosa, pero es muy triste, pero son los ñembotabú. Son esos que se hacen los locos, así que están mirando. A mí me parece que no me habló el pastor. No, creo que para mí no era dirigida esa palabra. ¿Eh? Apacentar la grey del Señor, no dice que es de él, de ellos, de los pastores, del Señor. Apacentar la grey, dice de Cristo que está entre vosotros teniendo cuidado de ella. No por fuerza, o sea, no por autoritarismo, sino voluntariamente. Si la iglesia quiere o no servir, el trabajo, dijo Pablo a los corintios, el trabajo me ha sido encomendado. Me guste o no cómo funciona la iglesia, y la iglesia de Corinto no era muy de las buenas, que digamos. En los 16 capítulos de la carta, de la primera carta a los corintios, Pablo está arreglando un problema. Hay un lío grave que se está arreglando. De todos los tipos de pecados. Una iglesia maravillosa en testimonio. Pablo le tiene que decir una y otra, hasta en la Santa Cena se emborrachaban, chupaban y cada uno comía lo que quería y se hacían la fiesta. Hasta en eso Pablo les tiene que corregir y les hace ver que están en un grave problema. Pero Pablo les dijo a ellos, me guste o no cómo están las cosas en la iglesia de ustedes, la misión me ha sido encomendada. Pedro hace ver que tiene que haber voluntad y tiene que haber un deseo de estar animando en la obra y no querer ganar de ganancias deshonestas, sino con un ánimo. No solo voluntariamente, sino que tengo que también mostrar ánimo para la congregación. Aunque esté por dentro hecho pedazos, yo me tengo que mostrar como una persona lista para atender y ayudar en todos los asuntos de la iglesia. Es lo que Pedro le dice a los ancianos, es lo que le dice a los pastores. Muchas veces se piensa, hace unos años atrás me tocó dar una materia en un seminario en Tucumán y una de las cosas que les dije, eran como un poco más de 30 estudiantes que estaban en la clase, y una de las cosas les dije, hermanos, no creamos que el papelito rectangular que nos van a dar al final de los 3 o 4 años me hace pastor, o nos hace pastor, o nos hace misioneros, o nos hace, no sé, algún tipo de oficial en la iglesia. No, el papel no me da autoridad pastoral. Solamente el llamado del Señor, le dije, y también saber que el ir viviendo y trabajando entre la gente sin buscar ganancias, sin buscar nada a cambio, es lo que me va a ir forjando y mostrando que el pastorado es algo del Señor y se lo vive de acuerdo a como el Señor quiere. No se puede buscar, decir, voy a ser pastor para tener sueldo, para tener una buena casa, para tener un buen auto, y bueno, voy a preparar unos mensajitos para los domingos, para la reunión de oración en la semana, y ya estoy cumpliendo mi ministerio. Y después por ahí voy, algún tanto, cada tanto me voy y hago un poco evangelismo, y qué sé yo, y esto y aquello. Ya está. Qué lindo sería si solo eso es el pastorado, pero no alcanza. No sirve eso. No funciona así. Y hay incluso pastores que van, y si no le ofrecen tanto esto, si no hacen esto, si no tienen lo otro, y si no tienen aquello, entonces ellos no van a trabajar, porque ellos son ya doctorados, ya tienen tantos años de instituto, tienen esto y aquello. Una vez una hermana dijo, yo a mi esposo no quiero que trabaje en tal lugar porque no lo valoran. No valoran lo que hace realmente en su trabajo. Hermanos, el pastorado no se lo hace, repito, no se lo hace porque alguien acepte o no mi ministerio. Se lo hace porque la tarea nos ha sido impuesta. Se lo hace porque tenemos que con voluntad servir ¿a quién? ¿A la grey de quién? ¿A la iglesia de quién? De Cristo. No es mía. Ni siquiera yo soy el dueño de la iglesia. Siempre vamos, ¿no? Decimos a veces, ¿dónde te congregás? Y en la iglesia el pastor tal. Sí, es una forma de decir para identificar cuál es la iglesia. O la iglesia de la calle tal. O sea, que esa calle, ¿cómo se llama? Esa es la dueña de la iglesia. Porque vamos a la iglesia tal, acá vamos a decir, la calle Derecho Viejo. ¿Entendemos? No es así. La iglesia, aunque sea una congregación de dos personas, Jesús dijo, donde hay dos o tres, ahí yo estaré. En mi nombre, yo estaré. Entonces, aunque sea una iglesia de dos miembros, de 100, 200, de 1000, la iglesia, cada alma fue ganada por Cristo. Cada alma fue ganada por la sangre de Cristo, no por la sangre del pastor, porque por más que él muriera por esa iglesia, no sirve para nada esa sangre. Se cae ahí y no tiene ningún efecto espiritual. La sangre de Cristo sí. Él la ganó, dice Pablo, con su sangre. La ganó, el perdón, obtuvo el perdón de pecados de cada hermano y hermana de la iglesia, él. Entonces el pastor tiene que concientizarse y saber que está, tiene que con ánimo pronto, con fuerzas del Señor y voluntariamente, servir a la iglesia. Ser, de hecho, una persona que verdaderamente ama a las ovejas. En el capítulo 21 de Juan, cuando se hace la restauración de Pedro, versículo 15 y 17, ahí nosotros vemos que Jesús le hace tres veces la misma pregunta. ¿Me amas, Pedro? Pedro dice, sí, por supuesto, Jesús. ¿Sabes eso? Bueno, le vuelve a preguntar y le dice, ¿me amas? Y él dice, sí, te amo. Dice, pero las dos respuestas primeras de Pedro era como diciendo, sí, te quiero, Señor. Pero cuando le hace la tercera vez, y se ve que Jesús ya le miró distinto, ya le dijo, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes. Ahora ya la respuesta era distinta. Tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas. Y sabes que te amo, pero también sabes lo que yo hice y no merezco que me digas eso. Ni que me quieras restaurar. Porque ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué hizo Pedro antes de esas preguntas que le hace Pedro? Dos cosas malas hizo. Negó a Jesús. Le dijo, no lo conozco, no sé quién es, no me vengan. Y maldijo, dice, maldijo hasta Jesús. No tengo nada que ver con él. Pecadazo y medio se mandó Pedro con esas frases. Ahora, ¿cuál es la otra cosa que hizo mal? Jesús le llamó, cuando le llamó a Pedro, le dijo, venid en pos de mí, seréis, ¿qué? ¿Pescadores de qué? De hombre. ¿Y qué hizo él para escapar de su responsabilidad de pescadores de hombre? Me voy a pescar, pero ¿a dónde se fue a pescar? ¿Al mundo? ¿A almas perdidas? No, se fue al mar de Tiberias. A pescar otra vez peces. A buscar, a ver, sacar y llenar de pescados su barca. Pero Jesús nunca le llamó para eso. Jesús le dijo, vas a ser pescador de hombres. Dos pecados había cometido Pedro. Había cometido el pecado de negar a su Salvador, de negar a Jesús, pero también de haberse querido desligar del ministerio que el soberano de la tierra lo había llamado. Ahora, también hay algo importante. Jesús le dice en cada respuesta, apacienta mis ovejas, mis corderos, mis ovejas. Apacienta. Jesús le dijo, yo no te estoy condenando por lo que me hiciste y por lo que hiciste también al irte a pescar. Te estoy diciendo, ¿vas a seguir sirviéndome? Te estoy dando la oportunidad. Te quiero a vos. Quiero que seas vos el que va a servir. Vos que apacientes las ovejas. No estoy buscando a otro mejor que vos. A vos te quiero. Les digo algo, hermanos. Cuando el Señor llama a la obra, no hay nada que lo detenga. No hay nada. Ni hasta las ganas de no hacerlo como tuvo Moisés. Señor, llama al que tengas que llamar. Señor, envía al que tengas que enviar. Y se enojó Jehová, dice, con Moisés. Se enojó con Moisés, el gran hombre de Dios. Pero hasta él se resistió y tuvo que ir. ¿Le gustó o no tuvo que ir? Cuando el Señor llama, sea tu voluntad o no, vas a servir. Pero más vale servir de ánimo pronto. Vale más la pena y se descansa mejor. Se vive mejor. Jesús dijo en Mateo 20, 28. Algo importante. El que quiera ser grande entre vosotros, el que quiera ser grande, sea el que sirve. El que quiera ser primero entre vosotros sea el último. Yo no he venido para ser servido, dijo Jesús, sino para servir y dar mi vida. Dar mi vida en rescate por muchos. En Juan capítulo 13, ¿quién fue el que lavó los pies? Le dijo Jesús a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Mateo, a alguien, le dijo, empiecen a lavar los pies. Él se puso la toalla, agarró el lebrillo y lavó los pies. Y dice, haced esto entre vosotros. ¿Qué quiso decirle? ¿Que había que hacer lavamiento de los pies todos los años en la Pascua? No, inclina tu corazón, humilla tu corazón y saber que el ministerio lo hace Jesús a través tuyo. No vos solo, a través tuyo, y de esa manera glorificamos al Señor. Apacentemos la grey, y aunque hay sufrimiento, hay lucha, el ministerio a veces no es fácil, hay muchas incertidumbres, muchos desganos, pero la obra tiene que continuar. La oración y la lectura de la Biblia tienen que estar como parte fundamental de nuestra vida. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más, y gracias por lo que en ella encontramos, y porque entendemos un poco más algunas cosas que hay para hacer. Señor, te damos gracias por cada obrero, pastor, misionero, que trabaja, que lucha por tu obra, por tu grey, que se esfuerza en humildad para poder verdaderamente ayudar a aquellas almas que has ganado con tu sangre en la cruz. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y bendices. Y gracias, Señor, por aquellos que consagraron su vida para verdaderamente dar y ser sobrevedores y alimentar a la familia tuya en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.